Gabón y buenas noches. Bienvenidas todas a la Revuelta Nómada. Hoy continuamos con el segundo programa del ciclo Periodismo y Medios de Comunicación. Mantenemos nuestro empeño en acercaros voces diversas, puntos de vista diferentes de personas que ejercen o son periodistas. Esta noche compartiremos micrófonos y espacio radiofónico con Iñaki Gabilondo, uno de los más reconocidos periodistas del Estado español, con un dilatado recorrido en la cadena SER y con anterioridad en Televisión Española, entre otros medios. La segunda entrevista será con Marcello Otamendi, profesional reconocido por su trayectoria como director del diario Berria y con anterioridad de Egunkaria, y que también colabora en espacios de Euskal Irrati Telebista, EITB, entre otros. La colaboración de esta semana corresponderá a mi admirado amigo, compañero de madrugadas radiofónicas y elocuente orador, Manuel Lara. Él nos traerá la visión del periodismo y los medios de comunicación de México. A partir de ahora, podrás contar tu historia. ¿Qué emisora es esa? ¿No la conoces? Uh-huh. Ponen mucha y bonita música. Es una emisora pirata. Y ahora, el programa que estaba usted esperando. Asegúrese de que su mujer no le engaña. Les habla Armando. Bueno, pues empezaría preguntándote, pues, una pregunta quizá un poco genérica, pero creo que es importante un poco empezar por ahí. ¿Qué consideras que hoy por hoy es para ti el periodismo? ¿Qué utilidad y qué necesidad hay del periodismo también en este siglo XXI? Yo creo que el periodismo tiene el mismo valor que tenía antes e incluso acentuado. Yo creo que como consecuencia de la aparición de Internet y de las nuevas tecnologías, se dudó de la necesidad del periodismo, puesto que se decía que cada cual podría ser periodista y que no tendríamos necesidad de periodistas profesionales, cuando muy poquito de tiempo después se descubrió una de las mayores verdades de la realidad, de la comunicación, que todos lo hemos aprendido. Lo mismo que en las inundaciones, lo primero que escasea es el agua potable. En esta inundación de señales informativas que nos pueden llegar y nos llegan de millones de lugares transmitidas por todo tipo de personas, etcétera, lo primero que falta es la información potable. No sabemos cuál es potable y cuál no es potable. Uh-huh. Y entonces pues se ha descubierto que se va a necesitar más que nunca esa referencia que homologue, que le garantice solvencia dentro de los puntos de vista que cada cual tenga, para que podamos distinguir entre la marabunta, entre la tromba inmensa de señales, aquellas que pueden ser atendidas con algún reconocimiento, ¿no? Y ya está. Y luego, que por otra parte, la enorme cantidad, además, hace más imprescindible que nunca ese trabajo del periodista profesional, que es el de, pues, jerarquizar, el de valorar, el de complementar para hacer entendible una realidad que es cada vez más compleja. Ahora, entrando en algunos temas igual un poco más peliagudos, ¿sigue existiendo o ha existido la autocensura en la prensa? ¿Hoy existe también? La autocensura ha existido siempre en la prensa, pero nunca como ahora. Y existe la autocensura por una cosa muy obvia. Yo, que llevo 50 años en este oficio, y muchas veces lo he dicho, no he conocido yo a un enemigo mayor de la libertad de expresión que el paro. No existe un enemigo mayor de la libertad de expresión que el paro. Uh-huh. Cuando hay una desproporción tan clarísima entre la oferta y la demanda, cuando hay 8.000 aspirantes a un puesto de trabajo, entonces la la capacidad del periodista, su capacidad de su empuje, su voluntad, etcétera, queda en cierto sentido pues autolimitada sin que nadie le diga nada para tratar de encajar en aquel milagroso puesto que ha encontrado. Y entonces se lleva la autocensura hasta los límites en defensa de posiciones laborales de una gran precariedad. Ese es un tema que luego quería hablar un poquito más contigo, el tema de esa relación que hay de la pertenencia a un medio de comunicación privado y público y cómo eso influye en la tarea de los periodistas. Pero antes de adelantarnos en esa parte de la entrevista, me gustaría preguntarte por las trincheras ideológicas. Ese paso también de la opinión a la información de una forma tan obscena ya, ¿no? No sé si para ti es un ejemplo lo que está ocurriendo en las tertulias televisivas y en algunas radiofónicas que los periodistas se terminan convirtiendo aparentemente en opinadores y no tanto en informadores. Bueno, vamos a ver, son muchas cosas las que has dicho a la vez, pero sí. yo creo, por un lado, que la opinión sea muy tendenciosa o sectaria o muy radical o ideologizada, a mí no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es que la información se adultere para que se parezca a la ideología que yo tengo que defender. Esa es la clave de todo. Uh-huh. Ahora mismo nos escandalizamos mucho porque la gente expresa puntos de vista de forma muy radical. Los puntos de vista son puntos de vista. Lo que es peligroso, eso no es que me guste a mí, que no me gusta nada, pero lo que es peligroso es que yo coja la actualidad, coja la realidad y la elimine, la destaque, la manipule, la distorsione, la disloque para que quepa en mi discurso previamente decidido por mis posiciones ideológicas, ¿no? Y eso está pasando mucho y eso se suele denunciar menos. En este momento, como digo, la capacidad de escamotear una noticia que es clarísima o la capacidad de convertirla en poquita cosa siendo muchita cosa o la posibilidad de elegir un ángulo que es completamente menor pero que de pronto se hipertrofia para que parezca que tiene una dimensión que no tenía, bla, bla, bla, bla, bla, bla, son los grandes pecados que producen los grandes problemas porque son los grandes pecados del periodismo. Luego llega el punto de vista y en el punto de vista pues cada cual tiene el suyo y eso no es así. El problema es que los hechos tienen que ser respetados. A mi juicio deberían ser respetadas también las opiniones. No es que crea con esto que no me importa nada el gallinero que tú denunciabas, sí. Pero que yo noto que la gente está muy, muy, muy enfadada con el gallinero al que tú te refieres y parece no estar enfadándose casi nada con la cantidad de cosas que todos los días vemos de unos hechos de la actualidad que han sido o borrados o multiplicados por 40.000 o presentados desde su ángulo peor pero con una intencionalidad clarísima y desde luego de una tendenciosidad burdísima, ¿no? Sí. Y eso es para mí lo peor de todo lo que está pasando. Las trincheras ideológicas, bueno, no me preocupan por ideológicas, me preocupan por trincheras. Todo medio de comunicación es un proyecto intelectual. Uh-huh. Es decir, el medio de comunicación, que sea pequeño o grande, responde a una intención de transmitir una manera de entender la vida, ¿no? Y entonces, pues no tiene nada de particular que una visión de la vida, que la tuya, una visión de la vida, que es la mía, el otro, pues tengan diferentes enfoques a partir de una aceptación de la realidad. O sea, la Real jugó contra el Madrid y ganó 4-2. Bien, ahora tú dirás que te ha parecido bien y a mí mal. Tú eras del Madrid, yo soy de la Real, pero no puedes decidir tú que ha ganado el Madrid 3-1. Y los juegos que están llevándonos muy lejos en este capítulo, ¿no? ¿Te consideras un periodista estrella? ¿Y qué opinión tienes sobre esta terminología? Bueno, ¿sabe lo que ocurre? Que yo he trabajado en la radio toda mi vida. Sí. Y la radio es un medio de comunicación que genera esta circunstancia un poco estelar. Porque, por una particularidad, porque son trabajos que hacen equipos grandes, pero que se sustancian en una especie de interlocutor y con nombre y apellido. O sea Iñaki Gabilondo, yo decía, es un poco el seudónimo con el que opera un grupo muy grande que trabaja conmigo. Uh-huh. Pero al estar tan singularizado con tu nombre y tu apellido, pues la radio, por su propia manera de ser, pues produce unas estelaridades que le cuesta más a un periódico, por ejemplo. El periódico tiene muchas cosas y columnistas, etcétera, pero no está como todo el periódico pasando por un embudo central que es un tío con nombre y apellido, ¿no? Yeah. Y entonces suele producir un poco ese tipo de efecto, pero bueno, si el estrellato tiene que ver con una actitud ante las cosas y ante la vida y tal, yo luego, ¿no? Todo lo invoco el testimonio de los cientos de tíos que han trabajado conmigo a lo largo de 50 años y ya verás como ninguno de ellos te dice que yo me he sentido una estrella. Bueno, pues eso te honra. No es que me honra, eso tiene que ver con el carácter también. Yo soy como soy, ¿no? He nacido para lo que he nacido y para cosas valgo y para otras no. Y para ir de estrella no valgo, ya está. Pero no ignoro que he tenido un papel, pues que ha tenido rasgos de estelaridad, pues sí. Sí, y luego vemos, no sé qué opinas sobre compañeros, compañeras, que luego, aprovechando ese tirón mediático, valga la redundancia que tienen, luego les hemos visto haciendo publicidad comercial. Bueno, y no solo eso, hay grandes negocios. Uh-huh. Una vez una persona me dijo a mí que de toda la gente que había conocido, más o menos paseándose por los grandes escenarios de la comunicación, donde estaban pues grandes programas y grandes salarios y todo esto, que yo era el único que no había ni tenido emisoras de radio para mí, ni negocios paralelos. No, yo, uh-huh. No me doy mérito. Nunca he creído que eso tuviera que ver conmigo. Y cuando han pasado las oportunidades de tener emisoras de radio, o de montar cosas, o de montar tinglados, que te digan, nunca me he dado por aludido, ¿no? Es como si me invitaran a correr el derbi de las artes en septiembre, porque no sé montar a caballo. Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero sí, se da mucho, porque en estas posiciones a las que ahora nos estamos refiriendo, pues, en fin, revolotea mucho chupóptero y mucho horrón y mucha gente que quiere sacar partido y que quiere, pues ahí es fácil perder la cabeza y creerte que eres más de lo que eres, ¿no? Yo, por poner un nombre sobre la mesa, desde aquí no me importa decirlo, tenemos el ejemplo de Joaquín Prats, ¿no? También una persona, una estrella mediática, lleva un porrón de años en diferentes medios de comunicación, tanto públicos como privados, y le hemos visto, pues bueno, anunciando... ¿De qué hablas? ¿Del actual Joaquín Prats o de su padre? Del actual. Sí. Hemos visto anunciando, es que su padre trabajó conmigo también, y el hijo también, de manera que no sabía a cuál te referías. Al hijo. Le vemos actualmente, pues eso, anunciando campañas de bancos, como de seguros de automóviles y tal. Hablas de Matías Prats. Ay, perdón, Matías Prats. Ya, Matías. Perdón. Porque no entendía muy bien, porque te iba a decir que en el mundo, porque Joaquín Prats no se ha dedicado a la información pura y dura como para que se pudiera producir ese contraste, y pues como si Ana Rosa Quintana hace publicidad, pues no es lo mismo, pero tú estás hablando de Matías Prats. Sí, perdón por mi errata. No, ya te entendí. A Joaquín, si nos llega a escuchar. Sí. No, y también le conozco mucho a Matías, y también le conocí mucho a su padre. Sí. Bueno, pues la cuestión es que ¿en qué valor queda o en qué lugar queda su... Ya sé que no sabemos que no existe la objetividad en los medios, pero bueno, su honestidad como profesional, esta utilización de su proyección en los medios de comunicación llevada al mundo de la publicidad, porque básicamente supongo que le contratarán por eso. Sí, bueno, pues a mí no me gusta nada, claro. Hace unos cuantos años todos hicimos un poquito eso, pero hace muchos años cuando empezaban a hacer pequeñas cosas y tal, luego ya hace yo 30 años que no tengo absolutamente la más mínima aproximación a nada parecido a esto. Y bueno, pues, le ofrecerán muchísimo dinero y le apetecerá, y pues ya está. Yo no lo considero adecuado, creo que no es una buena cosa, pero bueno, yo tampoco soy un juez uno y trino y él sabrá lo que hace, pero a mí de luego no me parece que sea lo ideal para una persona que presenta los telediarios. Sí, y además parece que dentro de lo que es la deontología de los medios y cuadernos de libros de estilo y demás, este es un debate que no se ha terminado de cerrar tampoco en los colegios. Sí, pero bueno, está prácticamente cerrado. O sea, eso se sabe que no está bien, que no se debe hacer. Lo que pasa es que tampoco se ha establecido una especie de sentencia de muerte a los casos cuando se dan, porque no se dan mucho en casos de presentadores de telediario, o sea, gente que está, pero un presentador de un telediario no es muy fácil que haga, se vea en estas, ¿no? Pero bueno. Yo, hilando un poquito fino, esto a mí me lleva a tratar el tema de la aparente, no, creo que es real, falta de unión entre los periodistas, los y las periodistas de los diferentes medios, ¿no? Sobre todo en terrenos como, bueno, laborales en particular, porque sí que hemos visto unión en cuestiones, por ejemplo, pues cuando representantes políticos públicos no han dado la cara para ruedas de prensa, hemos visto cómo dejaban y colgaban los micrófonos y sus cámaras, pero no parece que exista esta misma unión para tratar temas laborales que en tanto influyen en la labor de él y la periodista. Sí, eso es algo que yo hace muchos años que venía denunciando. Yo pensaba que los periodistas más conocidos y de más relumbrón, más estrellas, etcétera, hubiéramos debido hace mucho pues convertirnos en una especie de pequeña, de, en fin, de pequeña avanzadilla en la defensa de determinado tipo de situaciones y de derechos y de cosas, ¿no? Sí. Bueno, no tuve mucha suerte, no logré esto. Yo siempre procuro defender lo que he podido a mis compañeros, pero ahora mismo, con una crisis tan brutal, que están todos los medios en situación financiera desesperada, en la que prácticamente toda la energía de los directivos, tal, que son mucha gente fantástica, está prácticamente dirigida a la supervivencia financiera, ¿sabes? Sí. Está todo el mundo viviendo a la desesperada, sobreviviendo. Es un momento muy muy particular. Están muchísimos periódicos pues que no saben qué hacer con su futuro. Sí. Están viendo el abismo del cierre allí, en un cambio tan grande, parados como por todos los rincones y tal. Pues ahora mismo hay una especie como de regresión en las peleas de tipo laboral, y también te lo dirán los propios sindicatos de las empresas, de comunicación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todo esto, lo que hemos hablado hasta ahora, también lleva a que la gente tenga una valoración tan negativa de la prensa. Bueno, pero es que eso que estoy contándote ahora le pasa a todos los demás sectores. Esto concretamente, esto último, ¿eh? Sí, sí. Lo de esta especie de retroceso tan brutal y tal, porque hay una desproporción brutal entre el poderío que tiene el que contrata y el contratado. Hay una desproporción tal. Hay una desigualdad de fuerzas tan manifiesta, ¿no? Que ya digo, yo estoy aquí ahora en la Gravía de Madrid, yo salgo a la ventana, toco el pito y digo, tenemos un puesto de redactor y hay cuchilladas en la puerta para entrar. Claro, eso las empresas lo saben. Y claro, los tienen agarrado por la cabeza todos en la comunicación y en prácticamente todas las empresas. Sí, claro. ¿No crees que este hecho y los anteriores que hemos hablado, pues el tema de las trincheras, la evasión de la información hacia la opinión, está llevando a que la gente pues luego valore de la manera que está valorando tan negativamente, sí, a mí me parece el trabajo que, de los periodistas? Sí, la valoración más negativa de los periodistas, yo creo que, además de los datos que tú acabas de decir, que están también ahí, yo creo que procede sobre todo de otro hecho. Yo creo que la política está siendo acusada por la sociedad de una manera clamorosa de haberse alejado de los seres humanos y haberse ido a los cerros de Úbeda defendiendo sus intereses. Y al periodismo se le acusa de haberse ido con la política a esos mismos cerros de Úbeda, formando con la política una especie de pequeño club de sus particulares peleas, intereses y combates y cosas, y alejándose de una manera muy grande de los ciudadanos. Entonces, los elementos que tú dices también están participando de este reproche. Pero yo creo que el reproche fundamental es que le acusan un poco, como se le acusa a la política, de estar jugando batallas que no están verdaderamente en el sentido de los intereses de los ciudadanos, muchas veces, ¿no? Eso pasa mucho más en los medios, digamos, que operan en grandes cadenas que en las emisoras locales o en los programas de radio locales. Yo he dirigido emisoras locales, yo he sido director de Radio Popular de San Sebastián, o de Radio San Sebastián, o de Radio Sevilla, y eso no pasa igual, como yo veo que no pasa igual en el diario de Ávila y tal, ¿no? Porque la gente vive más cerca las realidades que tiene delante de sus ojos, y entonces la acusación suele ser menos clara en los términos en los que yo ahora te estoy diciendo. Pero a los grandes medios se les acusa un poco de formar más parte del gran aparataje político que de la sociedad, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho muchísimo daño. Y bueno, posibles soluciones o posibles espacios. Bueno, la única solución que tiene todo, la política y el periodismo y todo, es regresar al hombre, o sea, poner rumbo al ser humano, rumbo al hombre, que es donde está la verdad y donde no se puede ir, ¿no? Entonces, en el momento actual en el que el dinero se ha apoderado de la sociedad, se ha apoderado de la democracia, los intereses financieros, las grandes nubes de miles de millones de dólares que sobrevuelan por encima de las cabezas de las sociedades actuales, a un clic, con un dedo de un clic, se están moviendo miles de millones de cosas y prácticamente pues han convertido a la democracia pues en un elemento subordinado a todas esas cosas, todas esas corrientes, cuando casi todo está en este momento casi sometido a las leyes imperiales de, del mundo financiero, uh-huh, y en el mundo en el que vivimos también, sus máximas autoridades, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera, pues imponen estos corsés de tan difícil escape, pues no cabe duda de que la única solución es poner rumbo al hombre, es decir, que la política, el periodismo, etcétera, por los procedimientos que inventará, porque los inventará, en la política los está inventando, los inventará por todas partes, pues recupere, digamos, las riendas de este caballo desbocado que es el mundo financiero, que se nos escapó de las manos. Yo cuando tenía 20 años, las películas de ciencia ficción fantaseaban con la pesadilla de que un día los ordenadores se iban a escapar de control y que los ordenadores, con su inteligencia inventada, iban a ponerse al mando del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no digo que eso no vaya a pasar, pero lo que ha pasado ya es que el que se ha escapado de control es el dinero. Uh-huh. El que se ha escapado de control es el dinero. Y el dinero hace y deshace, y el dinero está viajando por el mundo, en el mundo global, además, ni te lo digo, ¿eh? Donde los hombres pasan con dificultad, pero los dineros pasan sin ningún problema en una décima de segundo de aquí para allá. Entonces eso ha alterado por completo los equilibrios en los que yo me había acostumbrado a vivir, ¿no? Y está poniendo pues boca abajo prácticamente todo, y esa es la batalla fundamental. Yo creo, por tanto, que en la política o en el periodismo pues hay que recuperar la distancia corta con la gente y con sus cosas y con sus problemas, hacerse fuertes ahí, ¿no? Y luchar en esos escenarios y al lado de la gente, ¿no? Yo por proponerte también algo concreto, algo físico, existen, por ejemplo, medios de comunicación, no sé si conoces el periódico Diagonal. Sí, hay millones de iniciativas de ese estilo. Está bien, exactamente, claro. Entonces sí. Están rompiendo con una... Claro, pues eso está pasando ya, lo que uh-huh. yo te estoy diciendo ya está pasando. Lo que yo te estoy contando es exactamente lo que creo que está pasando ya. Sí. O sea, están ya produciéndose las respuestas digamos, oponiéndose al aparataje este establecido y buscando vías de comunicación con la gente, pues a distancia corta y fuera de esto. Pues ahí está la batalla en la que nos vamos a ver inmersos, ya estamos. Nos vamos a ver inmersos los próximos 20 años, es esa batalla. Uh-huh. Yo la única duda que tengo es a nivel del papel que puedan tomar los propios periodistas, no solo como profesionales, sino también como personas del pueblo, tienen que tomar decisiones. Lo iremos viendo, eso sí, pronóstico sí. No se pueden hacer, claro. Lo iremos viendo poco a poco, sí, lo iremos viendo. Sí, pero bueno, todo irá cambiando, que quizá todavía exista esa sensación. Hombre, es que lo que te estamos hablando tú y yo es que es un partido que acaba de comenzar, uh-huh. O sea, estamos en los cinco primeros minutos del partido. Aquí queda mucho partido todavía, ¿eh? Pero, sí. Digamos que por arrancarte un titular... Hombre, quieres arrancar un titular, porque yo me he portado bien contigo, no seas malo conmigo. Sí, no, también este es un medio es un medio libre que trabajamos de manera voluntaria, sí. y pero bueno, si ves que... Yo diría que en el lugar en el que tú estás en la calle... En la calle que conduce al futuro. O sea, esta calle es una calle por la que hay que transitar para ir hacia el futuro, y que estás ahí en una de las posiciones del combate. Es evidente que ese es un camino que sin duda va a ir abriendo puertas. Ya veremos en qué circunstancias se desarrolla todo. Para que veas lo curioso que es, porque esta radio tiene casi 30 años. Sí, ya. Existen muchos otros medios de comunicación que han ido aguantando todo este chaparrón de fusiones de medios de comunicación, de esa necesidad de la búsqueda de una situación laboral estable, etcétera. O sea, practicar un periodismo, digamos, profesionalizado, asalariado, y algunos que todavía mantienen esa ilusión o esa apuesta política de un periodismo más militante, no asalariado, profesional, claro. Eso ocurrirá, esas son los pulsos y las dificultades y los veremos evolucionar, y cuando tú tengas mi edad y alguien te llame a ti y te pregunte por eso y te recuerdes tus años, pues tú dirás, pues efectivamente hubo un momento en el que un montón de iniciativas asomando aquí y allá, pues en los años 80, las más primeras, y luego los 90, los 2000, pues empezaron a moverse fuera de las vías habituales y tal y cual, y tú entonces ya tendrás una visión panorámica más completa para analizar la evolución de las cosas. Yo todavía estoy viendo pues los hechos, como tú los dices, los veo con claridad, lo que no sé pronosticar es cómo van a continuar, ¿no? Por ejemplo, en el lado de las fusiones de medios, ¿crees que seguirán dándose fusiones de medios de comunicación? No sé, pero seguramente no lo sé. Es que es que el mundo entero está poniéndose boca abajo. No sé. Diga, seguramente sí, claro. Se irá produciendo. Por un lado estará agrupándose todos los poderes hasta terminar como en el sueño, la pesadilla del gran hermano, de todos los poderes que fueran un único gran poder, ¿no? Mientras enfrente, al mismo tiempo, también está pasando, está atomizándose, reventando en 1,000,000,000 de pequeñas señales que están rebelándose contra eso. De manera que esa es la batalla, ese es el pulso, como digo, en el cual el mundo está metido. Oye, te voy a tener que dejar porque ya ando un poquito tarde, David. No pasa nada, ha sido un placer y... Ha sido un placer para mí, te deseo mucha suerte y muchas gracias. No te he podido atender mejor, pero te he atendido como he podido. Muy bien, pues en un principio quería preguntarte cómo entiendes o cómo defines o cómo vives tú el periodismo en estos años que corren y qué necesidad hay del periodismo en nuestra sociedad. Bueno, yo lo vivo con cierta pasión. A mí me parece un trabajo muy interesante. Yo disfruto mucho el trabajo que hago, ¿no? Y tengo la sensación de que mucha gente... por el sistema productivo en el que estamos, que bueno, pues está trabajando en un tipo de trabajo y que seguramente tendrá cierta resignación y le ha tocado hacer ese trabajo y tendrá una motivación profesional muy importante para hacer ese trabajo, excepto el salario, pues por el tipo de trabajo que sea. Y hay trabajos que son muy reconfortantes, ¿no? El trabajo de enseñante, por ejemplo, es muy reconfortante, ver cómo la gente recibe tus conocimientos, o colaboras con la gente a ampliar sus conocimientos y ves alumnos jóvenes que ya se han hecho maduros y que fueron alumnos tuyos y ahora los ves, pues, no sé, de la televisión, en la calle, o jugando a fútbol, o sea. O el de un médico, ¿no?, que es un cardiólogo y que haces una operación de corazón y ves que con tu operación de corazón, pues, hay gente que anda ahora por ahí corriendo por la calle, ¿no? Y el periodismo es uno de esos trabajos que te da una satisfacción. Además, en nuestro caso, es un trabajo en el que la gente firma, ¿no? Yo estoy ahora sentado en una silla y apoyado en una mesa y hablando atrás de un teléfono. Sí. Pero yo no sé ni quién ha diseñado este teléfono, no sé quién ha diseñado esta mesa y esta silla. Sin embargo, sí sé quién ha firmado la información hoy en día en este diario, o quién presenta el informativo, o quién está haciendo una entrevista en la radio, ¿no? O sea, es un trabajo en el que el que recibe tu trabajo enseguida te relaciona y te localiza y sabe quién eres y le puede gustar o le puede no gustar, ¿no? Es un trabajo que tiene ese punto de satisfacción muy cercana con la gente que recibe, algo que no sucede con el que fabrica impresoras, porque yo no sé quién ha diseñado la impresora que tengo aquí encima de la mesa, ¿no? Y no puedo felicitarle. Mira, entonces sí, sí, en ese punto de satisfacción. Y luego es uno de los pilares fundamentales de la organización, de la estructuración de una sociedad, del periodismo, sobre todo. Si es un periodismo crítico, si es un periodismo que está en alerta, si es un periodismo que cumple su función de controlar los excesos que pueda haber en algunas administraciones o las no rectitudes en algunas actitudes o que ayuda a través de su línea informativa, pues, a que la mujer tenga el sitio en la sociedad que le corresponde, o que los inmigrantes tengan un trato justo y un trato solidario, y bueno, y en nuestro caso, pues, que ayude también, entonces le tenga que ver con la recuperación del euskera. Digo que es un trabajo que tiene una cierta influencia social, tiene una base social y tiene una función que se ha definido siempre, que es la función de colaborar, hacer una sociedad mejor, más justa, más solidaria, más equilibrada, y también a través de, como decía antes, de la crítica o del control de los excesos que pueda haber en la parte que se dedica a la gestión de la sociedad. En este caso, el trabajar en El Berria y anteriormente en el malogrado Egunkaria da un plus más a tu trabajo como periodista. Bueno, añade una dificultad más, pero también una satisfacción más, que es la de trabajar estamos trabajando la lengua propia de este país, pero es una lengua que está en situación minorizada. Y eso sí te da la satisfacción. La pena es que somos el único diario en euskera. No parece que el mercado dé para más de un diario en euskera y eso siempre es un hándicap, ¿no? Bueno, es cierto que nosotros competimos con el resto de diarios que concurren al kiosco porque nuestros lectores son bilingües y por lo tanto tienen que elegir entre euskera castellano aquí y en Iparralde entre francés y el y el euskera, pero sí es una dificultad añadida, pero también es una satisfacción añadida, saber que estás aportando, que a través del grupo de trabajo que trabaja en Berria, pues estás aportando tu grano de arena a la normalización lingüística del país. Pero nosotros principalmente somos un diario, no somos una máquina de normalizar la lengua. Colaboramos en la normalización de la lengua, pero principalmente somos un diario. La gente nos compra porque quiere ver las noticias, los reportajes, las cosas que hacemos. Por tus palabras entiendo que te gustaría que hubiera más prensa escrita, periódicos, revistas en euskera, pero claro, en el mundo actual en el que vivimos parece que la prensa vive también una presión como producto, ¿no? como espacio de soporte de publicidad y también una presión muy mediatizada. Se habla de las trincheras periodísticas. ¿Tú crees que existen esas trincheras y está el Berria en alguna de ellas? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, no es una cuestión, yo creo que es una más que de mercado, es una cuestión del parque, ¿no? De gente, de escandunes que tenemos. Nosotros somos, en todo Euskal Herria, somos el 28% de la población, somos escandunes bilingües. Por lo tanto, eso merma mucho la posibilidad que tiene otro diario, otro proyecto de salir adelante y de mantenerse con una relativa buena salud. Además, hay que añadirle el problema de estos últimos 8 o 9 años, que es el problema de la publicidad y la bajada en las ventas, que en nuestro caso no es tan acusada. Nosotros no estamos sufriendo tanto una bajada de ventas porque solamente ya tenemos un núcleo duro de lectores que mientras tenga capacidad adquisitiva va a seguir comprando el diario, pero hemos notado principalmente la bajada de publicidad, que ha sido lo que ha hecho bajar lo que ha desequilibrado nuestras cuentas, ¿no? Por lo tanto, mientras no se hace el proceso de euskaldunización en este país, pues es difícil que tengamos la opción de que haya otro diario en euskera. Eso nos puede dar a nosotros cierta comodidad de mercado, pero es malo, como proyecto de país es malo que nuestra sociedad no dé para más de un diario. Y sobre la salud de las trincheras, hombre, no sé si es el término adecuado, trincheras, si hay posicionamientos editoriales, como los hay en todo el mundo, ¿eh? Eso sucede en todo el mundo. En España hay diarios de izquierda o publicaciones de izquierda o centro izquierda, y los hay de derecha y los hay de muy de derecha. Y en nuestro país, pues, hay periódicos que defiende más una línea autonómica, una línea, dicho con todo respeto, pues más vasco-española, ¿no? De que el País Vasco siga enterrado en España y en Francia, y hay otros diarios que, al menos, como en nuestro caso, damos también la voz y mucha voz a la gente que considera que este país le iría mejor si fuera independiente. Nosotros no somos un diario independentista en línea editorial, nosotros no defendemos el derecho a la independencia de Euskal Herria, pero es un diario que está todos los días por la independencia, pero sí damos la voz a la gente que considera que en este país, y yo creo que podría ser mayoritaria esa opción, de que a este país le iría mejor si fuera un país independiente. Luego ha habido problema político, el conflicto político también ha marcado una diferencia grande en las líneas editoriales de los diarios, y yo creo que va a ser bueno que todos los diarios examinemos lo que hemos hecho estos últimos 30, 40 años. Yo hace poco, cuando estaba recogiendo un premio en Andoain, reconocí públicamente que bajo mis responsabilidades del diario Egunkaria seguramente no se había acercado a algunas sensibilidades o algunos dolores que se habían producido, algunas desgracias, algunas víctimas que se habían producido en este conflicto, y que habíamos mantenido cierta distancia hacia un tipo de víctimas, cierta frialdad en el tratamiento informativo, y lo reconocí públicamente. Yo creo no me importa lo que voy a decir ahora, pero no creo que ningún otro director ni directora de medios de comunicación de este país ha hecho esto, ¿no? Yo creo que sería bueno que cada uno reflexionara sobre lo que ha hecho sus últimos 30 40 años, en nuestro caso solo serían 20, y cada uno examinar, en el caso del conflicto, a qué tipo de desgracias y a qué tipo de realidades se ha acercado más y con qué tipo de realidades es todo más distinto. Yo creo que todos hemos tenido esa misma actitud, unos hacia un lado y otros hacia el otro, pero yo creo que sería bueno que hiciéramos ese ejercicio, como mínimo cada uno que lo hiciera en su casa y en su quehacer. Si hay alguna autoridad universitaria consensuada que hiciera un examen global de la actitud de los medios de comunicación vascos en los últimos 40 o 50 años en relación al conflicto, pues a mí me parece muy bien que se hiciera, pero yo creo que sin esperar que se haga eso, pues sería bueno que cada uno hiciéramos la nuestra. Seguramente llegaríamos a la conclusión todos, a no ser que queramos hacer trampas en el solitario, de que todos nos hemos acercado más a algunas realidades y hemos ignorado otras, y al revés, otros se han acercado más a otras y han ignorado más unas. Yo creo que yo eso lo hice públicamente, estoy muy contento de haberlo hecho públicamente, y además en un día en el que nos entregaron un premio, que es el día que no suele ser el día más adecuado para hacer autocrítica. Ya, se echa mucho en falta ese tipo de reflexión y se agradece, además de reflexionarlo, hacerlo público en espacios así. Pues entonces quizá sin utilizar ese término de trincheras tan mediático, sí que hemos visto, no sé si haciendo una proyección histórica ha aumentado esta realidad, pero yo tengo la sensación que cada vez hay más espacios en los que los periodistas, los y las periodistas participan casi más que como analistas, que también como opinadores profesionales, ¿no? Y sobre todo en radio y en televisión. ¿Cómo ves tú esta faceta de los periodistas que se acercan a este otro tipo de medios, no el escrito, en el que se hace este tipo de reflexiones y que muchas veces también generan lo que podemos llamar periodistas estrella? Que luego hacen un uso y abuso, que luego te preguntaré sobre también esa vertiente de algunos periodistas. Bueno, el escrito también se hace, el escrito también se hace. Hay periodistas de plantilla en los diarios, en nuestra casa también los hay, que luego hacen análisis de la información que están ofreciendo. Yo creo que es bueno que se distinga lo que es información y análisis, pero a su vez yo creo que hoy en día el lector también pide un tipo de análisis por parte del profesional que ha trabajado la información. Yo creo que mientras eso se distinga, en el caso de los diarios es más fácil porque se puede distinguir hasta gráficamente, ¿no? Hasta con el tipo de letra se puede diferenciar lo que es información y lo que es análisis. Pero yo creo que el lector actual sí agradece que se hagan análisis. Bueno, imagínate, en el caso de la prensa escrita existen los editoriales, ¿no? Algo que no existe en televisión y no existe en radio. Luego Cierto, algunos sí. en la radio hablarán como si editorializarían, pero los editoriales existen, que es el posicionamiento claro de un medio de comunicación. Aquí no se estila tanto, y en Estados Unidos, en algunas campañas, yo he seguido algunas campañas en Estados Unidos desde allí. Y hay medios de comunicación que en el editorial, el día de las elecciones, dicen a los lectores cuál es la opción política en las elecciones presidenciales de la edición, o sea, de los editores del diario que solicitan a la gente que voten a tal candidato. Eso lo he visto yo en las elecciones americanas, en las presidenciales, ¿no? Entonces, eso sucede, eso también está sucediendo. Bueno, por supuesto, los editoriales marcan claramente cuál es la línea del diario y demás. Editoriales se dice a no sé qué institución que las cosas debería hacerlas así o que debería retirar el proyecto o que debería buscar un consenso o que sería bueno que no sé qué gobierno hiciera no sé qué y que es malo que haga no sé qué. Eso existe desde hace tiempo la prensa escrita, desde hace muchos años, los editoriales. Nosotros somos el único diario que no escribe editoriales por ese motivo, por ser el único diario en euskera. Por lo tanto, si hubiera tres o cuatro sería más fácil tener un editorial que marcara una línea concreta, por eso evitamos hacer editoriales. Y yo creo que el usuario de prensa ahora sí agradece mucho mucho que haya análisis en los diarios. Luego, si no está de acuerdo con el análisis, pues pasará del análisis y seguirá comprando ese diario. O cuando ya se le acumulen muchos desacuerdos en la línea de análisis del diario, pues dejará comprar ese diario y se irá a comprar otro más. Hoy en día, con los blogs y con el Twitter, lo de análisis, comentario, en algunos casos desproporcionado, también está muy a la día. Hoy en día, antes solo hacíamos análisis 40 personas en este país, en Euskal Herria, y ahora hacen análisis 3.000 personas todos los días en Twitter o en blogs, ¿no? Entonces, yo creo que ese esquema clásico de entender el periodismo, yo creo que se está cayendo, está resquebrajando, y hoy en día, gracias a las redes sociales y a algunos instrumentos que hay en las redes sociales, bueno, tenemos analistas de la situación que no están en ningún medio de comunicación. Antes eso era imposible. Antes solo tú podías hacer tus análisis a tus amigos en una cena, si no estabas trabajando en un medio. Ahora hay mucha gente que no está trabajando en un medio y está haciendo análisis en sus blogs y esto, y bienvenida esa gente al mundo y al campo de análisis. Hay excesos en algunos casos, como los hay también en la vida cotidiana, en cualquier otro campo de la vida cotidiana, pero yo creo que hoy en día es difícil astrarse al análisis opinión siempre que esté claramente marcado, ¿no? Eso en la radio es más difícil porque es obligatorio a través de una cortinilla sonora y otras cuestiones, pero en prensa, incluso de una manera gráfica, se puede entender claramente lo que es análisis y lo que es información. Es cierto también que a veces nos estamos cayendo en la información que es analítica, ¿no? Cada vez más la información es información de autor, ¿no? Cada vez es menos ecléctica, sobre todo si editorialmente al periodista le interesa o a los editores les interesa que ese periodista ya desde la información vaya marcando un poco de línea, ¿no? Hoy en día la narrativa en prensa escrita es muy libre y la verdad es que hay algunos textos que ya son analíticos en vez de ser solamente informativos, pero seguramente nos lleva a eso, pues lo que decía antes, ¿no? Que ahí aflora últimamente mucho analista a través de los blogs y redes sociales, y entonces, pues seguramente tenemos la sensación, los periodistas profesionales, de que estamos perdiendo campo, estamos perdiendo exclusividad en el análisis, y eso igual nos ha puesto un poco nerviosos y nos lleva a hacer análisis ya directamente en la información. Y luego está otro, no sé si estereotipo o que existe también en que hay algunos periodistas que se convertían en personajes muy mediáticos o en periodistas estrella. ¿Cómo ves este uso que hacen algunos periodistas de esa fuerza que tienen mediática al aparecer en muchos espacios de televisivos, de radio, etcétera, y por la parte que les corresponde a ellos, ¿no? A veces quizá abusar de cierto hedonismo o cierto ego de palabra y de análisis de la realidad, y luego algunos que incluso se lanzan a hacer publicidad y bueno, sin cortarse ni cortos ni perezosos a vender esa imagen que han generado con el trabajo del periodismo. Sí, bueno, yo soy una persona que está bastante en los medios, ¿eh? Yo por ser director del diario, del único diario en euskera, me llaman. Yo, si te cuento, acabo de venir ahora de Euskadi Ratia, de Euskadi Ratia. Estuve ayer a la noche en la tertulia de Radio Euskadi en Gambara, y la semana pasada estuve en ETV1, en un programa en ETV1 en el que había De debate igual o sí, el debate de Xavier mhm Elusabiaga, eso el jueves, y el viernes estuve en ETV2, hoy por fin es viernes, un programa nuevo que empezó ahora en verano y que va a seguir en invierno. Sí soy un caso que está bastante en los medios. De hecho, ahora mismo estoy dando una entrevista para una radio en la que estoy pontificando sobre lo que es el periodismo. O sea, que eres un periodista estrella, ¿no? No, no, no, estrellado, ¿sabes? Estrellado. No, pero a ver, yo ya venía al campo de la televisión, yo me incorporé a la prensa escrita al campo de la televisión, yo antes trabajaba en la TV. Y me llamaron para venir a dirigir Euskaria, pero es un medio en el que yo estoy a gusto. Yo estoy muy a gusto en el debate. Por ejemplo, a mí cuando me piden que dé una conferencia, que a veces las doy, les digo siempre sí, pero yo no soy un catedrático de universidad que se dedica todo el día a extender una tesis sobre algo y la tiene estructurada en 20 páginas, ¿eh? Yo soy un periodista que soy más un comentarista que un teórico de las cuestiones. A mí, si me pides que te haga un análisis de la situación de la prensa en el mundo, te lo puedo hacer, pero no te lo voy a hacer como te lo haría un catedrático que se dedica 8 horas al día a examinar la evolución de las ventas, publicidad y tendencias de consumo, ¿no? Entonces, no voy a hablar mal de los periodistas que están en televisión, porque yo me paso la mitad del día metido en un plato de televisión. A mí es un espacio que me gusta mucho. Yo disfruto mucho en los debates de televisión, ¿no? Hoy disfruto mucho en el de Euskadi Ratia y ayer también en el de Radio Euskadi. Yo creo que esas cosas se hacen con respeto y se hacen evitando un poco ser periodista estrella, lo cual es un poco difícil, porque luego tú no puedes evitar que la gente en la calle te salude o la gente en la calle te diga, ahora con estos selfies de marras, antes nadie te pedía una foto, antes como mucho la gente te pide un autógrafo, ¿no? Ahora la gente ya te pide una foto y luego no sabes esa foto al final dónde va a terminar y qué pie de foto le van a poner cuando en Facebook le pongan saquen esa foto, ¿no? ¿Te pasa también a ti eso? ¿Te hacen selfies? Sí, no, sí. Yo antes tenía una fórmula muy bonita, que a algunos igual les podía resultar un poco ofensiva, pero me decían. Ay, ahora se me olvidó el nombre. ¿Quién es el cantante que salió Operación Triunfo, el pelo rizado? Bisbal. Sí, eso. Muchas veces se decía a la gente, no, yo no soy Bisbal, yo soy un periodista, ¿no? Y luego al final te das cuenta que quedas mal porque te viene gente te viene la gente con todo su cariño y con toda su ilusión. Incluso te dice, no, es que a la macho le va a hacer ilusión un Diego y a macho Uriatena. Bueno, vale, pues si es por la macho, tenemos una foto, ¿no? Se ha enfadado a la macho, ¿no? Y este año en Fiestas de Bilbao nosotros. Tenemos una. Bueno, hay gente que tiene una chonda, Órdago, que es la comparsa Órdago, que está muy cercana a Berria y todos los años decora con cosas de Berria la chonda. Pues todos los años vamos a hacer una ronda, una chanda allí en la chonda. Y estos últimos años, cuando estabas todos los teléfonos móviles con esto, te pasas todo el día más tiempo haciendo fotos con la gente que sacando cervezas, que lo que vamos es a sacar cervezas para que esa peña tenga dinero y apoya en algo a El periódico, sí. Uncaria y ahora a Berria, ¿no? Y eso es así, digo, pero si eres una persona amable, pues en la calle saludas. A ti la gente luego en la calle te saluda, sobre todo si vas en la zona de Euskaldunes, la gente que no te conoce en un semáforo te dice agur, ¿no? Y entonces pues toda la gente le saluda agur. Yo no sé si eso es ser mediático, pero es ser simpático sí es, ¿no? Luego a veces tiene unas ventajas, ¿no? Porque a veces vas a un restaurante y están todas las mesas ocupadas y a mí los de la cuadrilla siempre me dicen, Juanzu, vete tú por delante, pide tú la mesa, que vamos a conseguir un poco antes que nosotros. Y efectivamente vas allí. Y si encabezas tú el grupo de Aizu Maibaten en Boslaun, y te conoce la camarera y dice, oh, dicho en Piscabaten y tal, no sé qué. Al que yo antes le ha dicho, no, no, no hay sitio, no hay sitio. ¿No? Y vas tú, bueno, dicho en Piscabaten, igual, haz que Nordun, esto Riberrido y tal. O sea. Pues a veces hasta esa ventaja y un punto de abuso también tiene, ¿no? Incluso te puede tocar que no te cobre una ronda, ¿no? Ahora se me va a cabrar la asociación de hosteleros de Euskal Herria, pero incluso el camarero, pues que no te pague una ronda, te diga, venga, venga, las seis, Juan, ¿no? Entonces, sí, bueno, estas son anécdotas. En cuanto a lo del protagonismo del periodista, es cierto, ¿no? O sea, tú tienes que evitar un poco, tienes que evitar intentar pontificar e incluso en algunos casos reconocer que no sabes mucho del tema que estás hablando, ¿no? Y hablar desde la humildad o desde la opinión. Pero yo reconozco que es un género que a mí me gusta mucho, que es el género del debate en radio o en televisión. Y hay gente que me dice, si estás todo el día en la tele, ¿no? Pero me gusta, a mí me cuesta decir un programa... Me cuesta mucho ir a programas de bromas, ¿no? Tienes que hacer bromas, o tienes que hacer una parodia, tienes que hacer una tontería, porque yo no me voy haciendo tonterías. Yo hago tonterías y las justas y con mi gente. Pero es lo que es debate. Y el otro día, el viernes, me invitaron a un debate sobre la tortura y me pareció oportuno ir. Y el jueves me invitaron a un debate, porque el jueves se celebró el Pleno Política General en el Palacio Gasteiz y me parecía importante, pues, que como había otros periodistas, pues la prensa escrita había su presencia allí, ¿no? Pero sí, reconozco que puede haber una sobredosis de presencia a veces en los medios. Pero bueno, procuro hacerlo con una cierta... Y en cuanto a los que, como antes te comentaba, utilizan esa imagen para hacer publicidad, lucro... Bueno, a mí el día que me ofrezcan publicidad ya pasaré el examen. Digo que es fácil hablar de los demás cuando tú no has tenido la oportunidad de pecar, ¿no? Pero yo he prestado mi imagen... Bueno, este mismo sábado he estado grabando un vídeo con otras 18 o 19 personas para el vídeo de promoción de la Corrica del año que viene. El año que viene toca Corrica y convocaron el Zorrosaurre el sábado en instalaciones muy bonitas, así muy degradadas, pero muy bonitas para hacer un vídeo. Para hacer un vídeo de promoción de la Corrica, ¿no? Entonces yo he prestado mi imagen muchas veces, gratis et amore, por supuesto, por hacerlo, y he dado 1000 conferencias también gratis et amore. Pero a mí sí me llama la atención, sobre todo los que son de informativos. A mí, durante muchos años, en televisión española estaba prohibido que los presentadores de informativos hicieran publicidad. Muchos años, porque era una cuestión de credibilidad. Tú no puedes estar transmitiendo credibilidad a las 3 de la tarde en el informativo, a las 2 en el Garreún, a las 3 en el Teleberrio, donde sea, en noticias, y luego a la media hora salir allí diciendo que este yogur hace milagros y te no sé qué, ¿no? Creo que eso es complicado, pero me parece que esa norma se ha roto y hoy en día hace publicidad el que quiere. Yo creo que en informativos sería bueno que se mantuviera esa norma de que la gente que está en informativos, por la credibilidad que tiene que ofrecer el canal, que esa gente no pudiera hacer publicidad. Pero a mí todavía no me han puesto un suculento cheque encima de la mesa, entonces cuando me lo pongan ya veré si lo rechazo o no lo rechazo, pero yo creo que es importante, en informativos es importante que eso no se haga. Porque si estás en un magazine y es un magazine un poco ligero, pues bueno, pues tampoco estás tratando temas así importantes y graves, ¿no? Pero si tú estás hablando de cuestiones importantes, de corrupción, de no sé qué entidad financiera, corrupción, tú a los 2 días sales haciendo publicidad de una entidad financiera, yo creo que es un poco complicado. Pero me supongo que les pondrán unos suculentos contratos difíciles de rechazar. Me gustaría entrar un poco a valorar, a recoger tu opinión sobre el descreimiento y la desconfianza que se nota, ¿no? Ya desde hace unos cuantos años de la opinión pública con respecto a la prensa, ¿no? Bueno, ¿cuál crees que ha sido tú la cuáles crees que son los motivos más fundamentales que está llevando a que la prensa esté tan tan mal vista y que incluso en encuestas del CISPO bueno, pues aparezca entre uno de los gremios más desafortunados, ¿no? que hay en la sociedad? A mí me han llamado mucho siempre esos resultados, ¿no? Y no sé si a veces la gente no tiene un poco de venganza en esas respuestas, pero yo no tengo la sensación. O sea, la crisis de la prensa no viene por una cuestión de desconfianza, ¿eh? Viene por una cuestión principalmente de falta de publicidad, o sea, las bajadas en las facturaciones, y luego porque se han multiplicado las fuentes de información. Antes nosotros éramos los únicos que podíamos ir a Palestina. Nosotros, digo, los que nos dedicamos a esto, íbamos a Palestina y le decíamos a la gente, mira, usted no puede ir a Palestina y yo le voy a contar a usted lo que pasa en Palestina. Si me da usted 1 euro... le cuento lo que pasa en Palestina. Y la semana siguiente le decimos, si me da usted 1 euro, le voy a contar lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, porque usted no puede ir, solo nosotros podemos ir. Y además esa entrevista a ese atleta vasco o a esa ciclista vasca solo la podemos hacer nosotros, porque nosotros vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, eso ha cambiado mucho de una manera radical y hoy en día las fuentes de información son mucho más amplias, ¿no? Por lo tanto, hemos perdido esa exclusividad de ser nosotros los únicos que podemos dar la información. Y yo creo que eso ha traído, pues, por parte de los consumidores, una especie de, bueno, ya no es un tótem, la prensa no es un tótem, ya no tengo que necesariamente leer la crónica que tú haces porque puedo recibir esa información a través de unas webs de palestinos o de israelíes o de saharauis o de feministas o del Athletic. Ahí hay gente que tiene webs del Athletic, entonces no hace falta necesariamente tiene por qué leer lo que nosotros publicamos del Athletic. Y eso sí, sí ha perdido, no sé si es prestigio, lo que sí ha perdido es la referencialidad y la exclusividad en la referencia. Eso sí ha perdido la prensa convencional. Me da la sensación, porque yo no creo que la gente ha dejado de comprar los grandes medios por una cuestión de credibilidad o falta de credibilidad. Es una cuestión de tiempo, dedicación de tiempo, y la gente dedica menos tiempo. La gente está más ocupada ahora que hace 30 años. Y la gente va más a prisa y va más rápido. Y la gente dedica más horas al trabajo o a ir al trabajo o a volver al trabajo. Con lo tanto, la gente tiene menos horas libres y la gente ahora dedica menos horas, menos tiempo a la lectura de un diario. Cuanto antes, además, se combinan dos factores. Antes solo ese diario te da esa información. No había ninguna otra plataforma informativa para dártelo. Solo ese diario, esa radio, esa televisión. Y luego se ha juntado ese factor de la no exclusividad en la fuente y luego el factor de que ahora la gente tiene menos tiempo para estar leyendo, ¿no? Porque antes la gente dedicaba una media de 20 y 25 minutos al día a leer la prensa y ahora dedica, pues no sé si lo dedica 10 o... Está bajando todo, sobre todo. Ya se detectó esa bajada en Estados Unidos hace unos años y habría Europa también y está detectando aquí, ¿no? Y no sé si es tanto como una desconfianza en general, aunque eso es lo que transmiten las encuestas, pero una desconfianza general hacia los medios. Pues más que hay algunos condicionantes, precisamente yo coloco esos dos, ¿eh? Falta de tiempo y luego... que para cuando tú en el periódico ya has leído eso, ya lo has visto la víspera en tu móvil porque te lo ha ofrecido no sé qué web o no sé qué amigo te ha pasado, no sé qué dirección a la que clicando has accedido a ese vídeo antes de que lo veas ya al día siguiente en la prensa. Siempre me ha llamado la atención, pero igual es posible que sea una defensa corporativa la mía, me ha llamado la atención que las encuestas se hable de desprestigio de los medios. Hombre, es fácil responder eso, sobre todo si tienes en cuenta pues algunos programas que se hacen en algunas televisiones y metes al mismo saco a un medio de comunicación escrito o a un informativo de una radio o a un informativo de una televisión, si metes al mismo saco a la radio, que luego el programa que va después del informativo, que es un programa en el que se pasan todo el día hablando de que no sé quién se casa con uno y el otro se casa con el otro. Entonces yo creo que un punto de venganza por parte de los que responden a la encuesta igual puede haber. Y nosotros seguramente tenemos que revisarnos porque está sucediendo eso. Pero yo creo que precisamente ha sido la bajada de publicidad, en algunos medios también la bajada de las ventas, pero así, letal ha sido la bajada de publicidad, como que se funciona la crisis. Y bueno, abusando un poquito más de ti ya de las últimas preguntas, sí quería que habláramos un poquito también sobre cómo ves tú el otro periodismo, ¿no? Si podemos calificarlo así, aunque bueno, creo que el abanico es bastante amplio en tipos de periodismo, pero centrándonos en el periodismo militante o los periodistas que hacen contrainformación, o quizás sin utilizar ese término de contra, otro tipo de información en la que, bueno, pues están más vinculados a colectivos sociales, a movimientos sociales, pero que no solo se dedican a hacer esa información, con respecto a los periodistas que, bueno, que trabajan en un medio y, a fin de cuentas, es el lugar de trabajo, ¿no? Como otras personas pueden ir a un taller o a una fábrica. ¿Sigues medios de contrainformación? ¿Cómo los valoras y qué opinión tienes sobre ellos? Bueno, yo creo que hay que exigirles, igual que a nosotros mismos, credibilidad, seriedad en el trabajo. Los términos militancia y profesionalidad a veces chocan, ¿eh? Pero hay que exigirles rigor informativo, igual que a nosotros mismos, y hay que exigirles también en general a todos subjetividad honrada. No existe la objetividad ni en los medios de comunicación clásicos ni en los alternativos. No existe la objetividad, existe la subjetividad trabajada de una manera honrada. Tú, si estás trabajando en un medio de comunicación que tiene una sensibilidad sobre la ecología, pues lógicamente buscarás aquellas informaciones que puedan avalar tu tesis de que algunas prácticas, algunos tipos de extracciones de mineral debajo del suelo, pues pueden ser peligrosas para la salud de la gente, o algunas explotaciones de algunas chimeneas, algunas centrales de carbón o de gas o de este tipo, centrales nucleares o lo que sea. Pero eso lo tienes que hacer del rigor. Pero eso también lo tenemos que hacer nosotros, no solo ellos. Tenemos que aplicarnos el rigor. Nosotros más todavía, porque encima somos profesionales y cobramos por ello, y además trabajamos en medios que nos dan cierta proyección pública, porque nuestros medios actualmente llegan más gente que ese tipo de medios que estaban mencionando. Pero yo creo que hacen un trabajo muy importante, hacen un trabajo de equilibrio en la información. Entre los medios clásicos hay algunos medios donde los periodistas tienen menos margen de actuación porque hay una línea editorial muy estrecha, editorial es muy estrecho, y hay medios de comunicación también de los clásicos en los que el margen de editorial, de movimiento de un periodista es bastante más amplio, ¿no? Donde tiene más margen y más capacidad para enfocar el punto de vista o la información desde su punto de vista. Bien, es importante que esos medios grandes tengan a su lado compitiendo con ellos, no solamente en el punto de vista comercial, pero es en el punto de vista de la seriedad, de la credibilidad y la anticipación, medios que podrían llamar alternativos, medios que son autogestionados, medios que no buscan el beneficio económico propio, sino lo que buscan es que haya una diversidad en la oferta informativa, que haya un arco iris en la oferta informativa en las ondas, en la televisión, en las webs y en el kiosco de papel. Y hacen la labor, yo creo que muy importante porque nosotros tenemos que estar constantemente mirando qué están tratando estos medios, sobre todo algunos de los medios clásicos, de los clásicos. Nosotros igual no estamos tanto en los clásicos, pero bueno, nosotros somos un proyecto social con un fuerte apoyo social, pero sí estamos trabajando. Nosotros somos una sociedad anónima y trabajamos con los ratios que trabaja cualquier empresa de este tipo, pero procuramos ser muy respetuosos con nuestros trabajadores. Procuramos que la gente esté a gusto en sus condiciones laborales, no tiramos nunca de TT, no hacemos nunca este tipo de contratos salvajes, ¿no? Procuramos tratar a la gente con respeto. Pero es importante la labor que hacen estos medios porque hoy en día, gracias a la digitalización, no hace falta ser muy rico para tener un medio de comunicación con cierta audiencia. Hace falta ser listo. Antes ser listo no era suficiente, ahora hay que ser listo, hay que ser rápido. Y hoy en día muchas cosas están saliendo a los medios de comunicación gracias a las redes sociales o a esa gente que está trabajando en esos campos o en muchos casos a radios alternativas o a unas informaciones alternativas. Y eso hace unos años no importaba tanto a los grandes editores y ahora les importa más porque gracias a la digitalización el pobre ahora está más cerca del rico, digo el medio pobre más medio rico y ya no depende tanto el dinero como de lo listo que seas. Listo digo en el sentido de lo rápido que seas, los contactos que tengas, los reflejos que tengas, la capacidad de anticipación que tengas, el olfato periodístico que tengas para decir, aquí hay algo y voy a ir y lo voy a retransmitir, ¿no? Yo creo que hemos visto en las guizarras y as o en estas cadenas humanas que ha habido para proteger a aquellos jóvenes que iban a Madrid, que ese trabajo muchas veces no se ha hecho desde los medios clásicos, sino se ha hecho desde algunos medios o más pequeños al menos, o tal vez alternativos, porque la gente se ha incrustado en esa masa de jóvenes y desde allí en directo lo ha retransmitido. Por lo tanto, son un acicate para nosotros, son buenas para el oxígeno de la libertad de expresión, oxigenan el campo de la libertad de expresión, oxigenan el campo de la pluralidad informativa, desde los distintos puntos de vista, enriquecen la oferta informativa. Ese arco iris ahora tiene más colores, más matices que los que tenía antes, solo cuando había medios clásicos, cuando no existía la digitalización y cuando la cuenta corriente del banco marcaba mucha diferencia. Eso afortunadamente ya no existe, existe menos. Y eso es bueno para todos, es bueno para la sociedad, es bueno para la libertad de expresión, es bueno para la oferta informativa, para la pluralidad de la oferta informativa y es bueno para que los que estamos en el grupo de los medios, si quieres, más clásicos, pues espabilemos y no nos dormamos. Pues es que ricasco por participar en un medio de este tipo, como estrella mediática por legitimar también. Y así ser estrella mediática que estamos por la radio. Bueno, pero aprovecho para bueno, soltar también eso, ¿no? Sí que quería entrevistarte porque me pareces un periodista honesto y sincero dentro de tu subjetividad, como bien antes has dicho que tenemos todos como periodistas y en nuestros medios. Pero bueno, también eres un periodista mediático y bueno, espero que esto también sirva para que, bueno, ver que también medios pequeños nos acercamos a personas que también estáis en otros medios, pero que creemos que también es bueno que participéis en este tipo de medios libres. Y bueno, agradecerte muchísimo la Nada, ha poder. sido un placer para mí compartir con vosotros este tiempo y si os ha valido algo, pues encantado y si no, pues intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Buenas tardes desde la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, en Monterrey, Nuevo León, México. Es para mí un placer estar en Nómadas, este proyecto contrainformativo en Iruala Irratia, y estoy muy contento de que mi amigo David, me haya invitado a participar. En este caso, con un tema que pues me toca profesionalmente, puesto que yo también soy licenciado en periodismo por la Universidad del País Vasco y he ejercido el periodismo en diversas ocasiones a lo largo de mi vida y profesionalmente siempre me he mantenido trabajando cerca de los medios de comunicación. Así que cuando David me contó que quería abordar el periodismo en el programa Revuelta Nómada, pues no me lo pensé dos veces y quise poner encima de la mesa lo que es un poco una visión desde el lugar en el que estoy, desde Monterrey, al noreste de México, a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y en una ciudad como Monterrey, que es como un poco la ciudad más industrial del país. El panorama de los medios de comunicación aquí en México es complejo, es complicado, pero a la vez es muy familiar a cualquier régimen de democracia capitalista. En este caso hay una concentración mediática muy potente que tiene casi todo el dominio de los medios de comunicación, incluyendo también, por supuesto, lo que tiene que ver con telefonía e internet. Y el monstruo se llama Televisa. Televisa es una especie de gigante de la comunicación que posee prácticamente el 80% de la atención mediática que se puede tener en este país. El acceso a internet en México todavía relativamente corto, no está totalmente desarrollado y la gente sigue viendo mucha televisión abierta. Todavía la TDT no se ha desarrollado más que en algunos estados del país y es un panorama casi de que parecido a cuando en España había televisión española, Antena 3, Telecinco y poco más. Pues así está más o menos ahora en México. Y Televisa pues es una televisión al servicio del poder. Y todo lo que genera, todos sus contenidos, van quitando y poniendo presidentes y, en fin, van trabajando un poco para el poder. Si hacemos una escala hacia abajo, luego hay una serie de medios de comunicación capitalistas más o menos independientes. Son diarios que sí tenían un origen cooperativo, como el Excelsior, pero con la llegada del neoliberalismo en los años 80 y los años 90, quedan también bajo dominio de los grandes corporativos mediáticos. O tienen que sacar acciones, o prácticamente todos estos colectivos, que no necesariamente eran periódicos de izquierda, sino de centro o liberales, también van quedando en extinción. México, al igual que el Estado español, es un panorama mediático en el que también hay mucho periodismo regional. Este periodismo es muy interesante porque se ejerce con mucha valentía. México está considerado como uno de los peores países del mundo para ejercer el periodismo, de los más arriesgados, creo que solo después de Afganistán. Y en ese sentido, los medios pequeños de los pueblos o de las regiones menos habitadas, el típico periódico local, realmente ha venido desempeñando un papel muy importante y ha sufrido mucho castigo por parte del narcotráfico. Si en determinado periódico local se denunciaba uno u otro hecho, es hasta el día de hoy que el crimen organizado sigue matando periodistas por todo el país. Y la verdad, mis respetos para los que practican el periodismo en México. Yo la verdad creo que ni aunque tuviera una buena oferta económica lo aceptaría. Hay periódicos que han sido incluso agredidos con granadas y con armamento pesado. Y todos los años fallecen 12 o 13 periodistas aquí en México fácilmente. Entonces, realmente, y sobre todo son de medios pequeños, por no hablar de las desapariciones. Luego, en México hay un gran periódico de izquierdas, de aproximadamente casi tirada nacional. Lo digo porque el territorio es muy extenso, entonces es complicado pensar en productos que abarquen todo el país. Pero el periódico está bandera de la izquierda desde los años 80... o desde los años 70, se llama La Jornada. Es un medio asociado a Gara y, bueno, viene representando un periódico comunitario, popular, y es un buen ejemplo de periodismo. A cualquier persona yo le recomendaría que si quiere informarse sobre la realidad mexicana desde una perspectiva de izquierdas o de centro-izquierda, lo pueda hacer a través de La Jornada. Pero bueno, La Jornada estaría mucho más a la izquierda que El País, por hacernos un ejemplo, y se parece más a lo que viene siendo El Diario, solo que en México existe desde hace 30 años, entonces tiene mucha historia este medio. Recomiendo, si alguien quiere revisar titulares mexicanos, en plan general, este medio de comunicación, La Jornada, que además nace de la Universidad Autónoma de México, una de las mejores universidades del mundo y de las más grandes, situada en la Ciudad de México, y en la que trabajaron muchos exiliados republicanos españoles. Luego hay una revista muy interesante, que es la revista Proceso. La revista Proceso también proviene de un medio comunitario. Es una revista que su redacción es pequeña, está ubicada también en la Ciudad de México, y esto es periodismo de investigación bastante agresivo. Es decir, es gente que se ha metido muy, muy a fondo en el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que se ha metido en escándalos políticos muy fuertes y que realmente ha hecho un periodismo de investigación muy serio. Esto, por poner un símil al periodismo vasco, se parece un poco a lo que era en su día Ardi Belcha y, en cierta manera, su sucesor Kale Gorria. Esta revista es muy interesante, y por hacerle una crítica, yo creo que ha caído un poco en el amarillismo en los últimos años y ha dejado de ser menos interesante. Es menos interesante ahora, yo creo, que se ha vuelto un poco sensacionalista, ¿no? Falta un poco más de frialdad en los temas, la forma de abordarlos, para mi gusto. Pero bueno, se cumplieron 20 años del levantamiento zapatista y el Proceso fue la que sacó el mejor especial. Y, en fin, con los acontecimientos importantes como la reciente privatización del petróleo en México, que es un tema muy potente para el país, pues son los únicos que han estado dando la talla y explicando un poco las cosas. Luego, por supuesto, otro de los pilares de los medios de comunicación en México son las radios comunitarias en Chiapas y por todo el país. Lo que pasa es que sí resulta como muy fuerte la presencia de radios libres en territorio zapatista, también como medio de comunicación, como medio de divulgación. Y también citar una publicación que sería más a la izquierda que Proceso, que se llama Contralínea y que vendría siendo la versión underground de Proceso. Contralínea es periodismo de investigación, pero mucho más de calle, y se parece un poco a lo que en aquel entonces era el Primer Diagonal. Ese es un poco el panorama de medios de comunicación en México. Y la verdad es que se puede decir en líneas generales que México es un país donde no existe la libertad de expresión, donde es muy peligroso de ejercer el periodismo y donde los grandes grupos dominan las grandes audiencias. Y todavía los medios más combativos o de más investigación no llegan a la inmensa mayoría de gente. Con lo cual existe una manipulación muy potente y sobre todo se da por una circunstancia de monopolio o de oligopolio en este caso, es decir, pocos medios tienen casi todas las concesiones del espectro radioeléctrico y los medios pequeños o comunitarios tienen muy poco espacio para respirar y además son perseguidos, con lo cual si es una situación muy complicada la de medios que se vive aquí en México, no se ven buenas perspectivas. Y habrá que trabajar mucho para mejorar este aspecto aquí en el país azteca. Dentro del proyecto de Revuelta Nómada, me gustó mucho la propuesta que hace David con uno de los temas que nos plantea, ¿no? ¿Periodismo como productor de realidades? Sí, ¿no? Y en todo caso, ¿qué realidades? ¿Qué realidades son las que generan los medios de comunicación? En todos los lugares del planeta, a través de los mass media, se puede ver infinidad de ejemplos que nos explican y que ponen voz e imágenes a la realidad que estamos viviendo. Más allá de un discurso de que todo es manipulación, yo creo que lo que deberíamos de observar es hasta qué punto la realidad se nos es contada desde un punto de vista, lo cual puede llegar a ser hasta aceptable, y qué realidades se fabrican para generar opinión, porque es muy distinto generar un hecho para propiciar una noticia, a contar una noticia de un hecho que está sucediendo y que la puedes estar contando desde mil puntos de vista. En este caso me gustaría explicarlo a través de un caso concreto y real que sucedió en el estado de Guerrero hace justo un año, en septiembre de 2013. Por aquellas fechas, en septiembre, es época de huracanes, tanto en el Pacífico como en la costa del Caribe, y estos pues generan bastante destrucción a su paso. El estado de Guerrero es un estado situado al sur de México y que da a la costa del Pacífico, y generalmente es un estado bastante castigado por los huracanes. El año pasado, en septiembre, un huracán, Manuel, azotó las costas de Guerrero de una manera devastadora. Hay que decir que en estas situaciones de emergencia, por supuesto que la falta de recursos, la falta de infraestructuras, se hace más notoria y hace como mucho más daño que en un lugar desarrollado. Es decir, todos hemos consumido mucha literatura, mucho cine y mucha televisión sobre lo que pasó en Nueva Orleans en el Katrina, pero eso no es nada comparado a lo que sucede en lugares menos desarrollados. El caso de Guerrero es además uno de los estados más pobres de México. Hasta el punto que se podían ver lugares completamente anegados, inundados, el agua llegaba hasta los tejados de las casas y muchos pueblos fueron evacuados. Y lo peor del caso es que yo tengo la sensación de que ni siquiera nunca llegamos a saber la cifra exacta de muertos. En el estado de Guerrero, en el año 2013, se recibieron unas fuertes inundaciones debido al huracán Manuel y se generó una gran destrucción y se perdieron muchas vidas. Ante esta catástrofe humanitaria, las autoridades, la verdad, actuaron de una manera negligente y tardía. Llegaron muchos días después a socorrer a la gente, que en muchos casos se encontraba sin víveres, sin agua y totalmente al descubierto y con sus poblaciones completamente anegadas. En esa situación de emergencia, en los países donde el capitalismo adquiere cierto rostro, se le da a la tragedia un carácter de drama. Es decir, yo veo una tragedia en la televisión como si lo estuviera viendo en una ficción, como si estuviera viendo una serie de televisión, como si estuviera viendo una película. Me da mucha pena, pero no me siento parte de. Y en este sentido, la televisión principal de aquí de México, Televisa, actúa dramatizando o convirtiendo en una narrativa la tragedia de las personas para conseguir mayores cuotas de audiencia. Y no les da ningún sonrojo en utilizar las tragedias humanitarias en mera mercancía para emitir y para construir una sensación de que eso está sucediendo en otro lugar y que ya van los héroes de camino a salvar a la gente, cuando la realidad es que hay mucha gente en una situación muy complicada que está sufriendo grandes deficiencias, que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso a electricidad, que están sin víveres, y se fomenta como un fenómeno de caridad, un fenómeno de ir allí a arrojar unas cuantas migajas a la gente que está sufriendo y encima beneficiarse de ello haciendo todo un espectáculo, todo un show del drama humano. En este sentido, y bajo el punto que lanza Revuelta Nómada, periodismo como productor de realidades, a mí me gustaría contarles un caso concreto que ilustra esta realidad. Se produjo hace un año cuando se produjo el huracán y vamos a escuchar una serie de cortes de audio que nos explican qué sucedió. El primer corte de audio es una periodista muy reputada en México, una excepción a todo lo dicho anteriormente, que se ha hecho valer y que no ha temido nunca desarrollar su labor periodística, incluso desafiando a grandes grupos corporativos donde ella ha trabajado y de los que ha preferido irse antes que cambiar titulares, antes que cambiar noticias, y se la considera probablemente una de las periodistas más íntegras del panorama mexicano. Se llama Carmen Aristegui y hace poco, investigando sobre ella, descubrí que es nieta de republicano español. Carmen Aristegui desenmascaró a otra periodista del monstruo Televisa llamada Laura Bozzo, que llegó al Estado de México en un helicóptero público y fingió que estaba llegando a rescatar y a llevar alimentos a la población, cuando ella en realidad aterrizó primero en una pista, se puso de acuerdo con su cámara, con su productor, con su guionista, con todo su equipo, se volvió a elevar en el helicóptero y aterrizó en una zona pantanosa. Vamos a escuchar en primer lugar el corte de audio en la que Carmen Aristegui habla con los periodistas de la revista Proceso, de la que hemos hablado anteriormente, y estos le cuentan cómo han visto a la reportera de Televisa montar todo el espectáculo. Nárranos la escena en cuestión. Sí, te platico. El pasado viernes 20 me dirigí hacia el poblado de Coyuca de Benítez, donde se encuentra colapsado el puente principal. Estábamos dando por ahí con unos fotógrafos testimonio gráfico de la situación en esa zona, y aproximadamente como a las poco más de las 3 de la tarde vimos llegar un helicóptero rojo de rescate, que nos llamó la atención. Pensábamos que traía víveres y nos acercamos al área donde iba a aterrizar. Era una cancha de fútbol que incluso estaba marcada con cal para su descenso. Pero había gente de ahí, un par de camarógrafos y un fotógrafo fijo que la estaban esperando. Entonces, cuando desciende el helicóptero, se acercan los camarógrafos y la gente nos había dicho que se trataba de la conductora Laura. Entonces, decidí permanecer en el lugar y cuando se abre la puerta del helicóptero ahí en esa cancha de fútbol, alcanzamos a ver a la conductora a través del casco que traía. Entonces, luego de esto, las cámaras que se le acercan, ella no desciende del helicóptero, sino que comienza a platicar con ellos. Hubo como un intercambio de instrucciones, lo cual me llamó muchísimo más la atención. Luego de ello, el helicóptero vuelve a subir, que eso sí es, estaba como muy raro porque no bajó nadie, bajaron nada, sino que vuelve a subir el helicóptero. Laura nunca baja del helicóptero y se mete en una especie de área llena de palmeras y que evidentemente abajo había demasiado lodo. La gente de producción, por decirlo, los camarógrafos que se habían acercado a hablar con ella, van caminando hacia esa área para comenzar a grabar cómo ella desciende con una cuerda, evidentemente ayudada por el personal del helicóptero. Comienza, abrazada de uno de ellos, comienza a bajar por una cuerda hasta llegar hasta esa parte llena de lodo, y comienza a caminar entre el lodo. La gente pues corre y la auxilia, y hasta llegar a un área un poco más cerca, ¿no? Una escenificación, sí. Digamos, Eduardo, digámoslo de esa manera, la escenificación de una bajada que desde luego ya pudo verse bajado normalmente con los camarógrafos, pero hicieron que el helicóptero volviera a subir para que ella bajara en una cuerda y se escenificara para la televisión algo que no había ocurrido, algo que daba una idea forzada o escenificada de una llegada triunfal en una cuerda de la conductora de la televisión. Después de haber escuchado esta realidad en la que se descubre este burdo show montado en un lugar, no olvidemos, en emergencia, es decir, que todo esto está pasando en un lugar en el que hay muchas personas en una situación muy complicada, la persona, porque no encuentro otro objetivo, un adjetivo para describirla, esta persona, Laura Bozzo, a la que hay que decir que es peruana y que se ha dedicado a vivir del cuento y de servidumbre al poder durante todos estos años en México. Y es una lástima porque en México el artículo 33 de la Constitución permite la expulsión inmediata de cualquier inmigrante extranjero que esté interviniendo para mal del país. por desgracia ya no se le puede aplicar, porque al mismo tiempo México es un país generoso y hasta este tipo de personajes le ha concedido la nacionalidad. Cabe destacar que hace prueba del país de acogida que es México. Laura Bozzo, cuando se destapa todo el espectáculo y todo el escándalo y Carmen Aristegui pone encima de la mesa todo lo que había sucedido con testigos oculares de lo que había pasado, aparece en prime time desde un lugar muy emblemático de la Ciudad de México, que es el Zócalo, que viene siendo como la plaza principal de la capital, y con este fondo, en un programa de máxima audiencia del que ella es conductora, lanza una serie de insultos, groserías y todo tipo de palabras malsonantes contra Carmen Aristegui, en el que se trata ella de escapar de lo que había pasado. Yo creo que muchas veces las personas se delatan a sí mismas, incluso en sus formas, ¿no? Y les recomiendo que tengan paciencia a la hora de escuchar a este personaje y cómo ella trata de escapar de la realidad que se acaba de descubrir y cómo revela en cierta manera una forma del poder de descubrirse a sí mismo como agresivo, como violento y sobre todo de infame cuando se descubre la situación en la que se está incurriendo como hizo esta personaja en el horario de planta. Entonces, vamos a escuchar a Laura Bozzo y juzguen ustedes mismos el tipo de personaje ante el que están. No miente, como usted está acostumbrada a mentir diariamente, que yo pedí helicópteros al Estado de México para ir a pasear, ¿verdad? A montar un show, a montar un circo. ¡Mentirosa! Señora Carmen Aristegui, usted es una mentirosa. ¿Sabe por qué? Porque yo fui a ayudar, ¿ok? Yo fui a rescatar gente. Yo fui a llevar alimentos a comunidades donde nadie había pisado. Yo me sumé al grupo de rescate Los Relámpagos porque he sido rescatista desde toda mi vida. He trabajado con los topos en Perú, en Chile, en muchos lugares. Yo no fui a grabar. Mi equipo de grabación, a quien le pido un aplauso para todos aquellos que fueron en balsas, caminando y fueron en carros de una manera sin ningún tipo de ayuda, señora Carmen Aristegui. Pero vamos por puntos. Que yo escenifiqué un show. Que yo armé un circo. A usted, señora Carmen Aristegui, la experta en circos. Vamos, la reto. O quiere ir a otro lugar. Vamos a donde usted quiera. Pero yo no le voy a permitir que usted mienta. Yo no le voy a permitir. Porque acá los circos los hace todos los días usted en su programa. Yo soy del pueblo. Sí, a veces hablo mal, como usted dice. Soy naca, bien de pueblo. Pero amo a esa gente, soy la voz de esa gente. Y yo no voy a permitir que usted me insulte. No voy a permitir que usted mienta. Días después de que Laura Bozzo arremetiera contra la periodista Carmen Aristegui, a la que, como han podido escuchar, llamó mentirosa, Carmen Aristegui decidió contestar a Laura Bozzo desde su programa de radio tranquilamente, sin ningún tipo de nerviosismo y dando una lección también de periodismo. A Laura Bozzo le hubiera gustado mucho que la polémica hubiera continuado, que Carmen Aristegui hubiera caído en la tentación de entrar en el insulto, en la agresión verbal. Pero Carmen Aristegui ya había hecho su trabajo periodístico, denunciar una situación tan grave como la utilización de recursos públicos para beneficio de una televisión privada en mitad de un desastre humanitario. Pues una vez hecho eso, Carmen Aristegui le dedica unas frases a Laura Bozzo en la que zanja la polémica, recuerda las pruebas y continúa con su trabajo. A mí me gustaría que lo pudiéramos compartir, que lo escucháramos y que comprueben ustedes un buen trabajo periodístico, cómo puede poner fin también a polémicas estériles y cómo hay que trabajar con los hechos siempre y denunciar y hacer todo nuestro trabajo para seguir combatiendo la corrupción, para seguir combatiendo la desinformación. Es algo que se hace todos los días en Irola Irratia y del que este programa Revuelta Nómada es un excelente ejemplo. Los dejo con el último corte de la polémica entre Carmen Aristegui y Laura Bozzo. Es importante darle seguimiento al proceso que se ha dado a raíz de que, como decíamos hace unos minutos, presentamos aquí la entrevista con los colegas de la revista Proceso, con el fotógrafo Eduardo Miranda y con Marcela Turati, acerca de lo que ellos pudieron ver, testificar, documentar e informar. Informar con elementos que desde luego no pueden ser desmentidos, como la utilización del helicóptero del Estado de México, pues para ponerlo al servicio de un teledrama que se monta en la tragedia nacional y que suceden cosas como las que este país no se merece. No entraré en mayor detalle de lo que se ha dicho sobre mi persona el día de ayer, que además no es cualquier cosa, francamente se lo digo, que me lancen un reto. Pues desde la televisora principal de México, desde el Zócalo, en una transmisión que se hace con lo que entiendo hoy es su conductora estelar, Laura Bozzo, y me tilde de mentirosa por haber dicho lo que dijimos, que por cierto, para citar a los clásicos, no le muevo ni una coma a lo que ayer se dijo y se informó sobre el tema de la utilización de recursos públicos puestos a la disposición de un programa de televisión que ya ha merecido, y no agrego más, una enorme cantidad de comentarios a lo largo y ancho del país con las redes sociales que estuvieron francamente muy intensas, francamente muy activas con un tema que toca fibras muy relevantes en México, que son responsabilidad de quienes tienen concesiones de algo tan fundamental como la televisión. Aquí estamos hablando del uso de una concesión pública que se atreve a presentarle a la sociedad mexicana como su oferta, digámoslo así, informativa y de comunicación, lo que hemos visto en la pantalla. Hasta ahí lo dejamos, y tal como dicen los colegas de La Jornada, a quienes les mando un saludo en su rayuela, este país no merece esa basofia. Pero hasta ahí lo dejamos, y respecto al reto que me lanzan en el Canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no, y no, entre otras cosas, por lo que plantea nuestro colega periodista Julio Hernández López hoy en El Astillero, porque sería tanto como dar pie a un distractor morboso en momentos cruciales. Hasta ahí lo dejo, ya respondí esencialmente a lo que se me lanza como reto en la televisión, a Televisa le digo que no, le mando un mensaje, pues, a los directivos de esa televisora, porque entiendo que está difícil que se lance un reto así, así nomás. Le mando un saludo a quienes dirigen esa televisora y les digo que me duele que hayan perdido de esta manera el nivel. Pero hasta ahí lo dejamos. Aquí le estamos apostando a la información y a los comentarios editoriales sobre la información que presentamos, que es el uso de dinero público, de recursos públicos en una emergencia. Es absolutamente inadmisible que se ponga a disposición de algo tan lamentable como lo que sucedió, un montaje para engañar una vez más a la gente y al auditorio de ese programa con una significación de lo que nos narraron nuestros compañeros. Quisiera agradecer a Revuelta Nómada esta oportunidad de colaborar con el programa. Me ha parecido muy interesante la propuesta para este bloque, periodismo militante y periodismo profesional y periodismo como productor de realidades. Un placer haber compartido esta información desde México y me gustaría, por supuesto, mandar un caluroso, afectuoso saludo a toda la audiencia de Revuelta Nómada.